Qué difícil es nombrarte cuando en ti se esconde el arte y la ternura al despertar. Y qué pequeño es el intento al buscar un adjetivo que desnude el caminar. De tantos años recorridos, de tus sueños pilar, y cómo remontar tu sonrisa en estos versos. ¿Cómo hacer si tus lecciones no se marchan con el tiempo? ¿Cómo hacer si soy de ti y tú mi puerto? Oh, Pilar, oh, Pilar, oh, Pilar. Llevo tu abrazo cuando me pierdo en el azar, y en cada nuevo intento para llorar. Oh, Pilar, oh, oh, oh, Pilar. Sencillamente recordar que soy el milagro de tu vientre, Pilar. Y seré contigo cada noche cuando el viento al oído te nombre. Cuando perdamos el norte y en plena tarde el horizonte derrame sus flores sobre mi altar. Llevo tu abrazo.